Disco Bongo abre de nuevo sus puertas. Sábado 23 de enero, Disco Cop Yucatán. Sábado 23 de enero, Disco Cop Yucatán. Disco Bongo invita. Los ayudantes de Casca, los detectives. Ayudantes de Casca. Y los detectives. ¡Uga, uga, uga! Sábado tropicaliente de surf, reggae y ska en Disco Bongo. Sábado 23 de enero, 10 de la noche. Disco Bongo invita. Sábado 23 de enero en Disco Cop Yucatán. Los ayudantes de Casca y los detectives en Disco Bongo a partir de las 10 de la noche. Disco Bongo abre de nuevo sus puertas. Sábado 23 de enero, Disco Cop Yucatán. Disco Bongo invita.